Ya dejó de llover y te quieres mojar. Ya dejé de tocar y tú quieres seguir bailando sola mi canción. Ya se fue otra vez, no lo quisiste besar. Se acabó la canción, no lo invitaste a bailar. Estás sola cantando mi canción. Consolándose está y tú sola llorando mi canción. Vas a tener que volar para poderlo encontrar y despertar a su lado, porque hoy despiertas y no está. Necesitas tomar para poderlo olvidar y salir un canción. No dejas de sonar.